mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 8 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, para comenzar este bello día, espero que todos estén muy bien, que sean muy felices, que sean muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía, comenzar este día con el pie derecho. Y para iniciarlo, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit en el área de Salt Lake City. Aquí en West Valley estaba comparando la temperatura y es increíble, ¿no? Pero aquí estamos a 4 grados más, o sea que en West Valley tenemos una temperatura actual de 44 grados, pero pues en el área que le llamaban Salt Lake City, que incluye pues varias ciudades o condados, no sé cómo le llaman, condado es el condado de Salt Lake City, es el condado. Bueno, está a 40 grados Fahrenheit, un cielo soleado, o sea que ahorita también les va a subir la temperatura, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 53, con cielos soleados. Hay una mínima probabilidad de 1% de que caigan precipitaciones. El día de mañana aumentan más las temperaturas. Máximas de 75, mínimas de 56, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 2% de que caigan precipitaciones. El día jueves esperan máximas de 87, mínimas de 66, con cielos soleados. El próximo viernes máximas de 92, mínimas de 68, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo sábado se esperan máximas de 84 grados, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados, probabilidad 1% de que caigan precipitaciones. Entonces el día más caluroso que tendremos será el día jueves y viernes. El fin de semana, bueno, la próxima semana también va a estar haciendo un poco mucho de calor. Es que los días van a estar muy cambiantes, por lo que veo, o sea, no se mantienen constantes en la misma temperatura, descienden, suben, descienden y ascienden, así van a estar. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me aloca que quiero tenerte y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pide y me dejo. No puedo con esto. Quiero entrar en el juego sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Si como tú no hay dos que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. Como tú no hay dos, me gusta como erizas mi piel. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love, love, show me love. Love, love, show me love. Love, love, show me love.

regrésate a tu país. Ya con la cámara encendida se puede escuchar a la mujer más joven, quien se llama Karina Rodríguez, decir que los nativos americanos son de este país. Luego le dice al empleado, no la atiendas por racista. La mujer blanca le responde diciendo que se tiene que ir porque no eres parte de esto. Y tras regresar al mostrador le pregunta, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste tú? Le responde muy molesta la mujer más joven, yo nací en América. ¿De dónde son tus ancestros? No son de este país, le dice. Mejor que te regreses a México, le responde la mujer blanca. Las dos mujeres se acercan y se encaran. La de mayor edad parece que empuja a la más joven y esta reacciona propinándole una bofetada en la mejilla. La mujer blanca se marcha del establecimiento furiosa. En mi opinión, tú te lo merecías, le dice Con a la mujer blanca mientras se marcha. Ella solo se defendió. Los propietarios de la tienda y gasolinera dijeron a TMZ que la mujer blanca no era la gerente del lugar, como ella había asegurado durante la discusión. También aseguraron que no volverá a ser bienvenida en ninguno de sus establecimientos. Con información de TMZ. Y detienen en México a uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI, un estadounidense de origen hispano acusado de 2 asesinatos y que figuraba entre los 10 más buscados por el FBI de Estados Unidos, fue detenido en una carretera del centro de México, fue lo que informaron este lunes autoridades locales. La Fiscalía del Estado de México, vecino a la capital mexicana, detalló en un reporte que Santiago N., por ley se reservan los apellidos, fue capturado en una carretera que une las localidades de Tenancingo y Tecomatlán. La página web del FBI señala que la captura se registró el pasado viernes e identifica al detenido como Santiago Villalba Mederos, entre varios alias, originario de Tacoma, Washington. Era buscado por su presunta participación en distintos crímenes, señala el FBI. En detalle, señala que el detenido presuntamente asesinó a 2 personas en el 2010 en Tacoma, una mujer de 20 años mientras disparaba al azar desde un auto y un hombre de 21 años durante un enfrentamiento armado. Se ofreció una recompensa de $100,000 por información que condujera a su captura. Santiago N., requerido por 2 cortes del estado de Washington, fue entregado a las autoridades migratorias mexicanas que lo pondrán a disposición de la justicia estadounidense. Trump dice que el país está bajo control, pero el país no está de acuerdo. Desde detrás de las nuevas rejas de protección que le han puesto a la Casa Blanca, quizás el presidente Donald Trump no escucha ninguna señal de problemas. Lo estamos haciendo muy bien, dijo Trump el viernes acerca de la pandemia del coronavirus que ha matado a más de 105,000 estadounidenses. La economía está cambiando de una manera que es impactante incluso para los grandes profesionales, agregó desde la Casa Blanca, basado en cifras de desempleo más optimistas que la realidad. Según Trump, el informe de empleo de mayo convirtió esa jornada en un gran día para George Floyd, quien fue asesinado por la policía de Minneapolis el mes pasado. Ese domingo el presidente dijo que estaba retirando de Washington las tropas de la Guardia Nacional porque había reprimido las protestas en una muestra de fuerza federal. Trump indicó que tenía todo bajo control, la enfermedad, la economía y los disturbios civiles, pero el 80% de los estadounidenses no está de acuerdo, según una encuesta de NBC y Wall Street Journal dada a conocer este domingo. ¿Se puede abolir la policía? Estados Unidos tienta los límites en medio de las protestas raciales. Minneapolis, la ciudad donde fue asesinado George Floyd, quiere abolir su departamento de policía. La palabra fue pronunciada por una de sus concejalas, Alondra Cano, abolir. Otro concejal dijo desfinanciar y otro desmantelar. Unos planes que apoya la mayoría absoluta del ayuntamiento y que han generado incredulidad y bastantes preguntas. Es obvio que hay problemas de racismo y brutalidad policial, pero ¿es la solución abolir un departamento de policía? Más allá de los carteles que se han visto en las manifestaciones estos días, la llamada a desfinanciar las fuerzas del orden obedece en parte a una compensación, una forma de recortar el abultado aumento de los presupuestos policiales que se han visto en Estados Unidos en las últimas 3 décadas. En concreto, desde que el presidente Bill Clinton aprobase en el 94 la ley de control del crimen violento, que supuso un endurecimiento de los castigos para todo tipo de delitos, la expansión de la pena de muerte y un aumento de la población carcelaria. Dado que con esa ley las fuerzas del orden tenían más responsabilidad y más margen de maniobra, las ciudades de Estados Unidos empezaron a reforzar los cuerpos de policía y a darles más poder y más recursos. Según la agencia Reuters, a día de hoy, la policía e instituciones correccionales ocupan más de un tercio del presupuesto local en ciudades como Atlanta, Houston, Minneapolis o Chicago. En Oakland, California, más del 40% del presupuesto lo consumen las fuerzas del orden. Y en información deportiva, Setién revela el estado físico de Messi y Suárez y tranquiliza a la afición del Barcelona. El entrenador del Barcelona ha atendido a El Partidazo de Movistar Plus y al diario Sport para tranquilizar a la afición sobre el estado físico del uruguayo y del argentino, con quienes cuenta sin problema para la primera jornada de la liga tras el parón. En la semana anterior se vieron dudas acerca del estado físico de Lionel Messi, con algunos medios asegurando que no había ningún problema y que el trabajo específico en el gimnasio estaba previsto, y otros hablando de que sufría una contractura. Del mismo modo, hasta días atrás no se le había dado el alta a Luis Suárez, lesionado desde el mes de enero, y que podría volver para visitar Mallorca el sábado 13. Las palabras del entrenador cántabro sobre el del Rosario han sido las siguientes: ha habido algún jugador más que no ha entrenado y que ha tenido algunas molestias, y que por precaución, como les he pasado a muchos desde que hemos vuelto, lo hemos controlado, pero yo creo que está perfectamente y que no va a tener ningún problema. Además, en una entrevista exclusiva para el diario Sport, también ha mandado un mensaje en esa línea, aunque con un tono más cauto, sobre Luis Suárez. Ha tenido este tiempo extra que le ha permitido recuperarse para competir y ahora está prácticamente a tope. Todo lo que hemos hecho son entrenamientos. Veremos lo que pasa cuando empiece la competición, en el nivel del estrés y las exigencias que eso tiene. Supongo que en un par de partidos ya estará al nivel máximo. El uruguayo jugó su último envite con la elástica azulgrana el 9 de enero, 4 días antes del acuerdo entre el Barcelona y Ernesto Valverde para finalizar su unión y la oficialización de Quique Setién como nuevo entrenador, con lo que todavía no ha disputado ningún encuentro a las órdenes del cántabro. Y Neymar ya habría avisado que quiere regresar al Barcelona sí o sí. El jugador brasileño le habría comunicado a su entorno su plan para regresar al Camp Nou este verano, según revelan desde el diario Mundo Deportivo. El culebrón entre Neymar y el Barcelona parece no tener fin y este lunes ha sumado un nuevo capítulo. No es ningún secreto que el brasileño quiere volver al Camp Nou y que en el conjunto azulgrana también quiere contar con él, y desde el Mundo Deportivo han confirmado ese deseo. Según el citado medio, Nate sigue queriendo regresar al Barcelona y así lo habría dicho el jugador en su entorno más cercano y allegados en el vestuario del PSG. Quiero ir al Barça, sí o sí. Esas habrían sido las palabras de Neymar a sus compañeros más cercanos del conjunto parisino. En el pasado mercado estival, el Barcelona ya intentó sin éxito traer al astro brasileño de regreso y después de aquel intento ambas partes llegaron a un pacto no escrito en el que el club azulgrana y el entorno del jugador establecieron las condiciones de su contrato si en verano del 2020 conseguían ficharle, pero a pesar de su insistencia y de la voluntad de las partes de volver a unir sus destinos, la operación retorno es muy complicada. En estos momentos, el objetivo principal de los azulgranas es Lautaro Martínez y en el club están concentrando todos sus esfuerzos en fichar al delantero del Inter. El argentino tiene una cláusula de 111 millones de euros y el Barça ya se está encontrando con problemas para pagar íntegramente esa cantidad y lo más probable es que tengan que incluir a algún jugador en la operación. Si para pagar los 111 millones de Lautaro no hay dinero, traer a Neymar sería inviable desde el punto de vista económico, ya que el precio de salida del jugador marcado por la FIFA es de 164 millones, informan desde el citado medio, y no solo traerle sería un desembolso prácticamente imposible, sino que la ficha del brasileño es muy elevada. Y por mucho que aceptase una rebaja de salario, el Barcelona está al borde del límite salarial. Para mantener a Neymar en el club tendrían que aligerar la masa salarial y dar salida a varios jugadores con fichar altas. Siete de la mañana con 59 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit, ya que él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa y regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

ya que revelan que WhatsApp tiene un problema serio de seguridad. Todos sabemos que pues esta aplicación con la que nos comunicamos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, inclusive para hacer business, ¿no? Utilizan el WhatsApp y pueden tener sus videollamadas. Siempre nos aparece un mensaje de que está seguro, que tiene seguridad, tanto para la llamada, para los mensajes, pero ahora pues están revelando que sí hay un problema serio de seguridad. Según el investigador en seguridad Atul Jayaram, la aplicación WhatsApp presenta un serio problema de seguridad, el cual permite encontrar los números de las personas desde una búsqueda en Google. Atul Jayaram explicó a TripPods que este error se encuentra en la función Click to Chat y que permite que se pueda exportar una cadena con la URL para filtrar los números de usuarios de WhatsApp en texto sin formato. Click to Chat es una función que permite a los usuarios iniciar rápidamente un chat en WhatsApp a través de un código QR o KQR. Y según el investigador, todos estos enlaces se están indexando en búsquedas de Google, por lo que cualquier ciberdelincuente podría recopilar números de WhatsApp para después venderlos o usarlos para extorsionar. En su investigación, Atul Jayaram menciona haber encontrado 300,000 números de teléfono de WhatsApp. No se especifica si es posible encontrar más números a través de Google, pero se habla de un número muy pequeño en comparación con la cantidad de usuarios que a diario utilizan WhatsApp. Sin embargo, Facebook, empresa dueña de WhatsApp, ha dicho que esto no puede ser catalogado como un problema de seguridad ni privacidad debido a que los usuarios deciden hacer pública la información de su teléfono móvil. Y es que las búsquedas de Google solo revelan el número de teléfono, pero en ningún momento revelan sobre el nombre o la foto del perfil. Y aunque si tienes tu nombre establecido en WhatsApp y permites que cualquier usuario vea tu foto de perfil, entonces solo bastará con que inicie un chat con tu número para ver esta información. De cualquier manera, esto no tiene nada que ver con los cibercriminales que puedan acceder a los chats de WhatsApp o a otro tipo de información, pero Atul Jayaram dice que con solo saber tu número de teléfono es un gran riesgo para ser extorsionado o bien para buscar más información sobre ti en otros perfiles de redes sociales que tienen tu número de teléfono asociado y visible. Y bueno, con esto finalizo esta información. Vamos a irnos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 35 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a hablar sobre el apartado número 5 del capítulo 3. Capítulo 3 nos habla sobre la percepción inocente y el apartado se titula Más allá de la percepción. En este apartado nos habla de cuando se produjo la separación. Nos dice que desde que se produjo la separación ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando uno fabrica algo, lo hace como resultado de una sensación específica de carencia o también de necesidad. Y nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamientos ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo.